Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, un nuevo capítulo de este programa que habla sobre ciclismo urbano, que es un proyecto de la Corporación Ciclas en asocio con Media Casa y la nueva compañía, que hace parte de una estrategia Transmedia, ganadora de la beca Transmedia para desarrollo de serie web de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Qué cosa tan larga, pero tan buena, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la galla que nos escucha de nuevo aquí en Ciclistas Radio. Recuerde que nos pueden encontrar en @ciclas en Twitter e Instagram, y estamos también como Colectivo Ciclas en Facebook y con el hashtag Ciclistas, todo esto con S, escrito con eso, Ciclistas con S. Pueden encontrar pues todos nuestros contenidos, próximamente la serie web y estos programas de radio. Hoy estamos con Andrés Valencia, que es ingeniero mecánico, magíster en ingeniería en el área de nuevos materiales y doctor en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mejor dicho, estamos con el maestro ingeniero. Doctor, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Mauro. Buenos días, Julián. Muchas gracias por la invitación al programa y muy emocionado de contarles un poquito de lo que tenemos adentro con respecto a la bicicleta. Hay que hacer claridad que el doctorado fue en la Universidad de Chile. Parte de él, sí, ¿no? Cuando hace los doctorados aquí en Colombia a través de las becas que ofrece Colciencias, se obliga de alguna manera a ir a hacer una pasantía a una universidad en el exterior, y esa pasantía que yo hice la hice en la Universidad Católica de Chile. Tuve esa oportunidad. Andrés, vos sos de Medellín. Sí, yo soy de Medellín, y a uno siempre que lo presentan con todos esos títulos la gente queda un poquito abrumada, ¿sí o no? Pues yo pienso que eso es interesante en un entorno académico. De hecho, pues para eso los hacemos, porque trabajamos en el entorno académico. Pero también es interesante mencionar que soy padre, que soy esposo, que soy amigo, así como dice, no me acuerdo quién por ahí en una propaganda. Ah, no, ya me acuerdo, Marc Anthony en el video, en uno de esos famosos que tiene. Y pienso que eso a veces es más importante, sobre todo cuando de lo que uno va a hablar no tiene que ver pues con ciencia, con números, con cosas muy estereotipadas desde la academia, sino desde una pasión de la vida. A veces eso creo que es mucho más importante para las personas que oyen, saber que uno también es todo eso y no solo un ente como académico que se mueve por allá entre laboratorios y computadores y gente. En tu caso se conjugan las dos cosas, la pasión que tenés con lo académico, ¿cierto? Es montás en bici, ¿hace cuánto montás en bici? ¿Cómo empieza la pasión por la bicicleta? Hombre, cuando me hacen esa pregunta, que alguna vez me la han hecho o para entrevistas o para programas o gente que uno conoce. Yo pensé que teníamos la chiva, hombre, con no, parce. Por ahí no es. Yo siempre respondo que empiezo como la mayoría de la gente con la bicicleta que me trajo el niño Jesús, empezando los 80s. ¿Qué sería? Para el 81 o el 82 me trajo el niño Jesús la primera bicicleta, que afortunadamente todavía la tengo. Y como todo, tu hija, ¿cierto? No, esa no es, tengo otra también, porque pues tengo también un gusto por las bicicletas viejas y antiguas. No puedo decir que tengo una colección, pero tengo un par por ahí bien bonitas, y una que le estoy guardando a mi hija para cuando alcance los pedales de esa. Entonces por eso Mauro dice que la de mi hija. Pero no, yo pienso que empiezo como todas las personas a ver la bicicleta como un objeto de deseo infantil, a usarlo en las calles, cuando las calles, por lo menos en muchos de los barrios de esta ciudad, todavía eran montables desde la aventura, y uno podía poner rampas con tablas y hacer un montón de cosas, pues sí, que hoy en día creo que es imposible hacerlo sin que estés en alto riesgo de que te atropelle un vehículo, ¿cierto? Luego llego a la universidad, y como estudiaba muy cerquita de mi casa, pues yo le dije a mi papá, no, menos que me voy a poner a caminar, no, yo sudo mucho, entonces con esos calores que hay en esta ciudad no aguanta, y tenía muchas clases de ese, yo le dije, no, venga, compréme una bicicleta para moverme. Entonces toda mi vida universitaria tuve movilidad en bicicleta, tanto de la casa a la universidad como de la universidad a la casa de los amigos. Y pasó una cosa interesante, yo llevo con mi esposa pues casado 12 años, pero duramos 9 años de novios también. Eso todo el mundo dice, este man sí es un bombril, ya son hermanitos. Oh, qué cosa más impresionante. Pero pasaba, era bacano, porque yo pasaba en la bicicleta, yo tenía una cornetica. Cuando nos conocimos, pues ella estaba en el colegio, yo le sonaba la cornetica, ella vivía en un quinto piso, me bajaba una canastica. Esto es todo romántico. Entonces yo le dejaba todos los días un poema y toda la cosa, pues uno todo cliché en esa época, cuando no había WhatsApp, ni internet, ni nada, no todo tenía que ser corneta. Papelito, corneta y canasticas del quinto piso. La conquistaste, clave, puta corneta, pues. Oiga, ¿qué? Y cuando ella empezó a estudiar la universidad, también tenía clase de 6, entonces yo le puse una parrilla y un cojín a la bicicleta y yo la recogía y la llevaba a clase de 6 en la bicicleta. Esa bicicleta se llamaba Filomena. Esa existe, pero el marco, porque el resto de cosas sí estaban más cajetas que un berraco, y la tengo guardada también. Y ya de ahí, pues digamos que me desvinculé un poco como ciclista urbano por cosas de la vida, y porque ya empecé a trabajar y trabajaba muy lejos, pues, y en esa época pues ni yo ni la ciudad tenía la cultura que hay ahora para eso. Y me empecé a engomar de nuevo con la bicicleta cuando encontré que uno podía hacer bicicletas de madera. Eso fue por allá en el 2007, 2008. Espérate, para que no nos adelantemos. Hágale. Empezaste a estudiar ingeniería mecánica, ¿cierto? Sí, yo empecé a estudiar ingeniería cuando mecánica. Cuando estabas estudiando ingeniería mecánica, pues tenías que ver algo con el diseño de bicicletas, ¿o cuando empieza ese cuento ya realmente? No, cuando yo estudié ingeniería, no, tenía mi bicicleta como medio de transporte. Ni siquiera la veía, pues, como algo en ese momento interesante para su estudio. A uno cuando estudia ingeniería se cree muy teso, hermano, entonces uno lo que quiere estudiar son cosas supremamente complejas y máquinas difíciles, sabiendo que lo interesante de la vida está en lo simple, y como decía una de las calcas, pues, que tenemos pegadas en las bicis, hay que poner la diversión entre las piernas, y ahí la teníamos, no solo la diversión física, sino también intelectual. Pero no, mientras yo estudié, a la bicicleta no le paré bolas desde el punto de vista ni científico, ni técnico, nada. Simplemente la usaba como medio de transporte y no más. Como te digo, yo después empiezo a trabajar como ingeniero, pues, en varias empresas. Nunca me alejé de la academia, desde que sería yo. Por ahí el 97, 98 empecé a ser monitor, pues, de una materia en la universidad, y ahí me quedé. Yo me gradué y seguí siendo profesor de cátedra, y ya después me vinculé directamente a la universidad. Y el interés llegó, como te digo, cuando alguna vez buscando cosas para hacer en la universidad y nuevos ejercicios, me encontré que había bicicletas de madera. Yo no sabía de eso nada. Sí. Y empecé a ver y encontré que en el mundo había gente que hacía eso. A mí esa vaina me encantó. A mí la carpintería sí me ha gustado, pues, siempre. Vi eso y empecé a estudiar un poquito, conseguí un par de libros de los que no hay muchos, pues. Yo muchas veces digo a mis estudiantes que, como te decía ahorita, en el entorno académico todo parece estar mediado por un libro. Uy, profe, ¿y qué libro me leo? ¿Y qué capítulo? No hay un libro que se pueda leer para eso, no existe uno. Tiene que leerse los 20 que hay, y aún así todavía no podría ser capaz de diseñar usted solo una bicicleta. Entonces ahí empieza esa otra pasión, ¿cierto? Esa otra pasión de ver la bicicleta como un objeto de estudio. Y luego conozco a don Mauricio Mesa, y en esa época a Jorge y a Jairo y a un grupo, pues, pequeño de personas, porque un estudiante me dice: uy, profe, hay una gente que está saliendo a montar en bicicleta los miércoles. Eso era enero del 2011. Sí. Entonces yo empecé el curso y un estudiante de mi curso me dijo: ah, profe. Entonces yo fui un día, llegué allá un miércoles y me presenté, y mucho gusto, yo me llamo Andrés, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana y doy un curso de diseño de bicicletas. Y ahí arranco también con otra parte de la pasión, que no con el nivel, pues, de intensidad que lo hacen y de compromiso que lo hace aquí mi amigo Mauricio, pero empecé y participé durante 3-4 años muy activamente con el colectivo Ciclas, y empecé a ver la bicicleta también desde otra manera, ¿cierto? No solo ya como un vehículo, como un objeto de estudio, sino como un elemento sociocultural. Y creo que ahí se unen las tres cosas que, pues, desde mi visión, son importantes para entender la bicicleta y su papel hoy. Cuando llegaste a Ciclas, dijiste, ya estabas dando un curso de diseño de bicicletas. Pero entonces, yo no sé, pues, en mi ignorancia, yo veo la bicicleta, sí, veo unos que tienen unos gallos muy bonitos, unas cosas muy bacanas, pero la bicicleta sigue siendo un marco, ruedas, pues, o sea, sí, como que una cosa muy simple. Entonces, ¿qué pasa en una materia, o qué enseña uno en una materia de diseño de bicicletas, y qué puede haber de nuevo para un estudiante ahí? Pero teniendo en cuenta que ya no son esos caballitos de acero, sino que son esa especialidad que le puso Andrés, que es la madera. A ver, ahí vos sos claro en algo. La mejor bicicleta que existe se la inventaron en Inglaterra en la década de 1890. O sea, eso, el doble triángulo que vemos en el 90% de las bicicletas que vemos en una calle, se lo inventaron allá. De hecho, esa historia es muy bacana porque el man que se inventó eso después fundó la marca Land Rover, que hoy todavía existe. Y de hecho, ese señor es sobrino del que se inventó esa bicicleta tan famosa que tiene una llanta gigante adelante como de 1.5 metros de diámetro. Sí. Eso es una historia interesante. Entonces, yo uno tu pregunta a eso. O sea, ¿usted qué más le va a pensar a una cosa que desde hace, cierto, más de 100 años, 120 años, ya existe como tiene que ser? Entonces, ahí hay dos cosas. Una es que yo lo he dicho y cuando he escrito cosas sobre eso, el éxito de una bicicleta está en los detalles. En lo macro, vos filas, no sé, ahorita pues que está tan reciente el campeonato de Nairo en la Vuelta a España, ¿cierto? Haber ganado esa gesta. Cuando usted fila la bicicleta de Froome, la bicicleta de Nairo, la bicicleta de Chávez, la de Contador, que son todas bicicletas de marcas diferentes, a una mirada inexperta usted no le ve nada diferente. Son exactamente iguales, ¿cierto? Cambian los colores, las marcas y unos detalles. Entonces, lo que quisimos hacer en la universidad fue, particularmente, como yo trabajo en una facultad de diseño industrial, transgredir la forma. Eso es lo que me parecía interesante. Con la madera es muy fácil hacer eso, porque si vos vas a trabajar eso con tubos también se puede hacer, pero para hacer tubos necesitas dobladoras de tubos, necesitas que los estudiantes o las personas que hagan el curso sepan de soldadura, necesitas matrices de soldadura, ¿cierto? Se complejiza un poco. Siendo muy simplistas, para hacer una bicicleta en madera vos lo único que necesitas es una caladora, un taladro y un destornillador. No necesitas más. Con esas tres herramientas que pueden ser man, ¿cierto? Inclusive si no tenés caladora, listo, hágale con serrucho. No le va a quedar tan pulida, pero hágale. Sí. Con esas tres herramientas básicas vos podés desarrollar una bicicleta en madera. Entonces, viendo yo eso y viendo cómo en el mundo había dos vertientes, una, digamos, asociada mucho a la tecnología de fabricación digital. Sí. Y otra muy asociada a las técnicas artesanales. De hecho, hay un japonés que hace 2 bicicletas al año, pero las hace completamente talladas desde cero. Es una locura. En madera. Y en madera. Y así debe ser el precio. No, y además hay como 5 años de espera por una bicicleta. Sí. Artesano. Claro. Pero hay bicicletas como la bicicleta Renault, por ejemplo, que son bicicletas de producción en serie, ¿cierto? Usted te puedes meter a la página web, escoger la combinación y obviamente lo que dice Mauricio, son bicicletas que tienen un alto valor agregado. Entonces yo opté por eso, para contestar directamente tu pregunta. Sí. Yo vi en la madera, primero, una oportunidad de que con relativamente poco conocimiento técnico los estudiantes pudieran llegar a fabricar su bicicleta. Segundo, que pudiéramos transgredir la forma. Muchos, pues, de alguna manera me han dicho, son bicicletas visualmente muy pesadas, algunas son físicamente muy pesadas, pero digamos que eso es adrede. O sea, yo quiero, porque más liviana que los dos triángulos de los que hablamos, es imposible hacer. O sea, vos en una bicicleta tenés que unir 5 puntos. Y pues la física no miente y la geometría tampoco, y la menor distancia entre 2 puntos es una línea recta. Cualquier curva que usted le ponga le está poniendo más material, y al ponerle más material le está poniendo más peso. Claro. Y resistencia también. Entonces lo que hemos encontrado es que es un material que nos permite soportar mucho las experimentaciones formales, y eso además, ya pues desde un punto de vista más ecológico, pues es un material que viene de bosques cultivados, es un material que es biodegradable, entonces se une pues a todo a esta mucho más amigable, a esta oleada de lo que es o debe ser amigable con el medio ambiente, y pues en términos muy coloquiales pega muy bien con el mercado, ¿cierto? Las bicicletas de madera llegan muy bien a mercados, sobre todo europeos, y tienen, pues, digamos que los europeos son capaces de pagar por ese valor agregado. Aquí todavía no estamos en pañales con respecto a eso, pero la experimentación en ese tipo de bicicletas que vos hablas, de maderas reforestadas, uh-huh, y todo esto, versus lo que es el bambú y otros materiales también pues como naturales, ¿cómo la ves ahí? Pues, uh-huh, y en Colombia y en el mundo, porque no sabía pues como esa cosa de la comercialización de bicicletas, uh-huh, de madera. Pues sí, ya, o sea, yo digo, pues puede ser un poco despectivo, pero hay dos tipos de bicicletas de madera. Las bicicletas que yo llamo bicicletas de garaje, sin ser despectivo, o más artesanales, que son hechas por gente que le gusta mucho la madera, que conoce la madera, que la hace y monta N fotos a internet, pero que si usted la quiere comprar o quiere saber pues si le pueden fabricar una. No es posible. Sí. Y marcas comerciales. Pudiéramos hablar por ahí de unas 10, 11 marcas comerciales en el mundo. Aunque tampoco todo es muy, digamos, todo es bonito, ¿no? Hace poquito yo tengo un grupo de Facebook que se llama Diseño de Bicicletas UPB, donde monto constantemente información, los que estén interesados, pues es un grupo privado porque quise mantenerlo así, porque la gente a veces monta muchas cosas. Hace la solicitud, el que está interesado, exactamente. Hace la solicitud. Y hace poco una marca eslovena de bicicletas de madera, se llamaba Tratar Bikes, hace como un año, año y medio, se lanzó al mercado, empezó, y hace un mes vi un avisito que decía que salían del mercado, o sea, que no fueron capaces. No todo pues es tan bonito. Pero para contestarte tu pregunta, Mauro, el bambú es un material natural de altísimas prestaciones. Las bicicletas de bambú son increíbles, son muy livianas, por su característica geométrica son muy resistentes, pero sigue siendo un tubo natural. Entonces, sí, a mí, yo particularmente no lo uso porque si mi interés es transgredir la geometría, pues obtendría geometrías similares a las que obtengo con tubos de aluminio o tubos de acero. Sin embargo, yo diría que el que más ha logrado trabajar con eso, o el que más éxito comercial, si lo podemos llamar así, ha tenido, es Michael Calfi, que es un californiano, y lo que hace este señor es que vende marcos de bambú unido con fibras de tallo de marihuana y resinas epóxicas en alrededor de entre $1,800 y $2,000. Vale un marco de bambú sin nada, o sea, el marco solo. Sí. O sea, que una bicicleta de esas puede estar costando 6, 7 millones de pesos. Yo no lo uso, pues, y no invito a mis estudiantes a usarlo por eso. Y también porque necesitaría matrices de armado. Y eso complejiza un poco el proceso. Entonces, nos quedamos con las maderas. Yo generalmente trabajo con triplex, aunque muchos de mis estudiantes han optado por involucrar maderas macizas en algunas partes de la bicicleta. Entonces hemos usado nazareno, hemos usado abarco, hemos usado roble, hemos usado este otro, bueno, no, no, pues el pino está en el triplex, pero entonces esas incrustaciones de maderas le dan una vida increíble, pues, y pienso que ahora hay una posibilidad de trabajo fuerte porque hay unas maderas que se están reforestando, como las acacias y ese tipo de cosas que son interesantes. Hay que anotar también que no todas las partes se pueden desarrollar en madera, ¿cierto? Sí. Lo que es el tenedor, la espiga, uh-huh, y algunas, de pronto la parte trasera donde viene unido los piñones. Sí, ¿cierto? Ahí hay una cosa, es decir, yo trabajo, por lo menos lo que hacemos en la universidad, también porque tengo poco tiempo, pues, y quisiera que siempre tuviéramos alta probabilidad de éxito en los proyectos con los estudiantes, trabajamos solo los marcos. Hemos tenido experiencias con los tenedores, de hecho mis amigos de Gaia Bikes, que yo pienso que ahí se les puede hacer pues toda la promoción del mundo porque son unos berracos, son unos emprendedores, son los únicos que han logrado comercializar pues bicicletas de madera de manera más o menos exitosa en el país. De hecho están vendiendo ahora también en Holanda. Fueron ¿cómo se llama eso? Codificado su producto también por una de estas grandes superficies, o sea, se pueden comprar por internet. Sí. Ikea, okay. No, sí se puede decir. Sí, no, claro. Por Falabella, ellos lograron ser codificados por Falabella, entonces tú puedes comprar las bicicletas de Gaia en la página web de Falabella. Se aventuraron e hicieron los tenedores. Hay marcas comerciales de manubrios de madera que son hermosísimos, pero definitivamente hay unos componentes en los que es mejor no tocar el material. A eso voy a hacer, dale, una pregunta, y es, bueno, listo, vos trabajas con el marco, hay otras marcas que se han arriesgado a hacer otros desarrollos. Uno está buscando bicicletas en internet y encuentra, por ejemplo, que muchas bicicletas ya no vienen con la cadena convencional, sino otro tipo, no sé si se llaman cadenas, una cinta o alguna cosa. ¿Qué otros desarrollos innovadores has encontrado vos? Por ejemplo, yo pienso en el tema de las llantas, por ejemplo, para los carros, para las bicicletas, para las motos, siguen siendo las mismas llantas, que pueden tener unos materiales, no sé, mucho más teso o lo que sea, pero siguen siendo las mismas llantas con adentro infladas, no sé. Ya no hay, ya hay unas que no son ni infladas, no, uh-huh, se chuzan, son macizas y... Entonces, como eso, como que uno diga, como qué te ha descrestado a vos, qué has encontrado, me imagino, en todo ese tiempo investigando para tus clases, pues para tus estudios, qué has encontrado, como que uno diga, qué descreste este desarrollo que están haciendo para bicicletas. Mira, ahí hay una cosa. Lo que uno ve con las bicicletas es algo que los expertos, pues, digamos, en el tema de la innovación llaman innovaciones incrementales. O sea, ya es no disruptivas. Muy complejo ver innovaciones radicales. Eso pasó. Hay como 5 o 6 hitos en la historia de la bicicleta. Yo pienso que el último radical se dio en los 80 cuando desarrollaron estas bicicletas monococo de fibra de carbono con las que se rompieron un par de récords olímpicos. Hay una muy famosa Pinarello que corrió, con la que corrió Indurain, una de las contrarreloj de una de los Tours de Francia, que es una que es amarilla, roja, bueno, no sé, hay una muy, muy las famosa. Las plegables también de pronto. Pero las plegables no son, porque es que las plegables nacieron por allá también por la década de los 90 del siglo XIX en Francia para los soldados, que los soldados necesitaban un medio de transporte cuando llegaban a las planicies que aumentara su velocidad. Entonces un general inclusive del ejército francés hizo una alianza con Peugeot, que en esa época no hacía carros sino bicicletas, sí. Y fabricaron la primera bicicleta plegable. Entonces no es, o sea, en esa época lo fue, pero sí. Eso fue hace más de 100 años. ¿Qué ve uno, Julián? Esas innovaciones incrementales se dan en cada uno de los componentes. Lo que uno más ve hoy en día es la vinculación de nuevos materiales pues de alta tecnología que bajan enormemente los pesos de las bicicletas, y la inclusión de la electrónica dentro de eso. Todo el tema de la comunicación, si estamos hablando de ciclismo urbano, ¿cierto? El posicionamiento global, el tema de saber dónde estás, para dónde vas, las rutas. Pero eso todo tiene que estar mediado a través de otro aparato, ¿cierto? Llámelo GPS, llámelo celular, tablet, alguna cosa. Para contestar tu pregunta específicamente, yo creo que lo que más me ha descrestado hoy en día ha sido la impresión 3D de bicicletas. Cierto, ya hace cierto tiempo la NASA y sobre todo la Fórmula 1 desarrollaron la impresión 3D de piezas metálicas. Eso al principio empezó con el plástico, sí. ¿Cierto? Y luego migró hacia los metales. Y hoy en día, creo por ahí en el Facebook puse una que imprimieron en 3D con titanio. Entonces, ¿qué te permite la impresión 3D? Te permite optimizar al máximo la geometría y tener unas, digamos, unas estéticas muy diferentes a las tradicionales. Entonces ahí creo que hay un elemento interesante, porque eso cada vez se va a masificar, sí, claro. Muchísimo más. El resto, lo que vos decís, cadenas reemplazadas por bandas, las bandas existen también hace muchos años, lo que pasa es que casi no se usan, ¿cierto? Porque en términos de eficiencia, la cadena te permite transmitir algo así como el 97% de la energía, mientras que la banda te roba algo así como el 15%. Entonces, en términos, digamos, de alto rendimiento, no es eficiente. Claro, son muy silenciosas, no te engrasas, pero, por ejemplo, conseguir un sistema de transmisión de banda aquí en Colombia es prácticamente imposible, lo tienes que mandar traer. Sí, o un repuesto para eso es imposible. Pero pienso que el tema de la manufactura asistida por computador es uno de los elementos más interesantes, porque el resto son accesorios, adminículos, si lo podemos llamar así, que se le van pegando a la bicicleta. Y eso es interesante, pero no dejan de ser elementos accesorios que no hacen de la bicicleta algo radicalmente distinto, sino algo ligeramente mejor. Por ejemplo, en el tema de las bicicletas plegables, sí. Hay una muy famosa que es la Strida, creo que es. Que tiene una forma completamente diferente y si uno se monta, pues es otro cuento. Sí. ¿Qué opinas también de ese tema? Pues, o sea, uno se monta en una bicicleta, en cualquiera de las características se siente diferente montarse en diferente bicicleta, pero básicamente es lo mismo. Una bicicleta como esta, el punto de equilibrio, el centro de gravedad es diferente. Ajá. A ver, hay un asunto. Como te digo, que los dobles triángulos existen hace tiempo, de hecho, vos no puedes patentar eso. O sea, vos si diseñas una bicicleta de doble triángulo, por muy tesa que sea, no la puedes patentar. ¿Por qué? Porque eso ya es una cosa que todo el mundo conoce, eso no tiene nada de novedoso. Las bicicletas plegables hacen uso casi todas de un triángulo trasero y un frente envoladizo. Pero cuando vos coges una Ter, cuando vos coges una Giant, una Dajon, una Brompton, en esencia son iguales, cambian los detalles, que era lo que hablábamos ahora, los mecanismos. La Strida, que la diseñó un señor que se llama Mark Sanders en la década de los 80, cambió radicalmente la forma, y de hecho él sí la pudo patentar, porque era una forma completamente distinta. Aunque, pues para los gomosos de las bicis que están escuchando, resulta que por ahí se pillaron que ya en el siglo XIX alguien había hecho una bicicleta prácticamente igual. a esa. Claro, obviamente con la tecnología de ese siglo. Un fusilaje. Pero sí, básicamente fue un fusilamiento del diseño lo que hizo el señor Mark Sanders. Pero bueno, probablemente tuvo sus elementos y no se puede demeritar el trabajo que ha hecho porque lleva pues más de 20 años en el mercado y sigue siendo exitosa. Pero lo que tú dices es verdad. O sea, esos elementos de los que hablamos, tanto morfológicos o formales como de accesorios, hacen que tu sentir sobre la bicicleta sea distinto. Y no es lo mismo manejar una bicicleta plegable de 20 pulgadas que una bicicleta de ruta con llantas de 700 milímetros de diámetro. Tu postura en la bicicleta, la distribución del centro de gravedad sobre ella, hace que sean diferentes. Bueno, me da pie, y estoy hablando mucho, no estoy dejando hablar a Mauro. No, hágale. Pero me da pie para algo, y es que precisamente quisiéramos conocer tu opinión acerca de cuál sería esa bicicleta ideal para andar en Medellín, porque si bien cada bicicleta está diseñada como para un fin, ¿cierto? Uh-huh, sí. Medellín tiene unas características particulares, pues no sé, de pronto también las personas tienen unas necesidades diferentes, entonces como que nos contés de esas características propias de cada estilo de bicicleta y cuál consideras vos que es como la bicicleta ideal. Tu opinión, ¿vos en qué bicicleta andas, por ejemplo? No, yo tengo una dificultad para contestar la pregunta y es que yo ando en muchas. Hoy, por ejemplo, me viene en una bicicleta todoterreno que tengo hace muchos años. La tenía guardada donde mi suegra porque después de la rodada de bicicletas y flores, pues llegamos muy cerquita de allá y la tenía guardada allá y no la había llevado pues a la universidad para usarla. Hasta ayer me estaba moviendo en una Gaia. Cierto que es una bicicleta completamente distinta, que es una bicicleta de madera. Antes de eso me estaba moviendo en otra bicicleta de madera que alguno de mis alumnos desarrolló y me regaló pues porque pues, decidió dejarla ya en la universidad. Entonces, digamos que hay dos vías para contestar esa pregunta. Una es la ideal. ¿Qué dicen los cánones o las personas que estudian el ciclismo urbano? Se supone que vos para andar en la ciudad debes tener una postura de tu espalda lo más perpendicular al piso posible. Sí. ¿Eso qué te permite? Tener una visión periférica mayor y estar consciente de tu entorno urbano. O sea, estar mucho más atento de lo que puede llegar a pasar de un peatón y más pues en esta ciudad, de una moto, de un bus que te frene, de una persona que abra la puerta del carro. Entonces ahí hay un primer asunto. La bicicleta ideal desde lo urbano será aquella que te permita tener una postura en tu espalda lo más perpendicular, es decir, que tu espalda esté lo más recta posible. Sí. Además de eso, es evidente que en esta ciudad hay que tener cambios. Claro, hay gente que se mueve en las fixed, por ejemplo, o en bicicletas que solo tienen un piñón y dicen, no, yo no tengo problema con las lomas. Listo, pero usted tiene piernas de acero, ¿cierto? Una persona, digamos, del común necesita cambios para moverse en esta ciudad, ¿cierto? O sea, usted simplemente pase, no sé, cualquiera de los puentes sobre el río o venga tranquilamente por la Avenida del Poblado y tenga que subir dos cuadras a Castropol. Madre Laura. Sí, no, ahí queda usted listo. Entonces, ahora, con cambios se puede, ¿cierto? Con cambios se puede, entonces también necesita cambios. Lo otro ya es un tema de eficiencia, porque el tamaño de las llantas, que sería la otra variable interesante a analizar, vos puedes encontrar bicicletas urbanas desde 16 pulgadas, de hecho las Strida tienen llantas de 16 pulgadas, hasta bicicletas urbanas o gente que usa bicicletas de 29 pulgadas para moverse en la ciudad. O sea, yo veo en la universidad muchas bicicletas todoterreno de doble suspensión de 29 pulgadas parqueadas ahí. Entonces, es un asunto como de eficiencia. Obviamente, a mayor tamaño, mayor peso. Eso pues es una cosa lógica. Pero también a mayor tamaño tenés menos desgaste de la llanta y puedes tener mucho más avance, porque con un mismo pedalazo puedes avanzar muchos más metros. Pero eso, en definitiva, tendrías que ser muy experto para notarlo. Básicamente, es la que a usted le guste, siempre y cuando le permita tener la postura más adecuada, o sea, la columna lo más levantada posible y que te permita tener cambios. Dentro de esas dos, usted puede usar cualquier bicicleta. Ahora, depende de su estilo de vida. Si usted es una persona como Mauricio, que no se baja de su bicicleta, o como Jorge, por ejemplo, Jorge Ballesteros, que también es un compañero nuestro que estuvo por acá también con nosotros, que todo lo que hacen lo hacen en bicicleta, pues hombre, el tema de la plegabilidad es fundamental. Para otros la plegabilidad no es tan necesaria. De hecho, conozco mucha gente que se mueve en bicicletas plegables y nunca la pliega. ¿cierto? O sea, lo hace o por goma o porque está de moda, porque le parecen bonitas también y se adapta a su estilo estético y le gustaron esas, pero no necesariamente le están sacando el jugo. Si usted va a usar la intermodalidad como estrategia de transporte, la plegabilidad es importantísima. De hecho, ahora pues aprovecho para decirles que estamos desarrollando con el SENA. Allá son en el Centro Tecnológico del Mobiliario, históricamente han trabajado mucho con la madera, son muy tesos en la madera. Hicimos un proyecto, estamos este año desarrollando una bicicleta plegable en madera. Vamos a hacerlo en madera de teca. Encontramos que es una madera cultivada que tiene unas propiedades bien, bien interesantes, y decidimos irnos a lo plegable por esto que les estoy diciendo, porque si queremos apuntar a la intermodalidad, sabemos que la bicicleta entre 0 y 7 kilómetros funciona muy bien, más de 7 ya es ideal que utilices otro medio de transporte. Entonces, para personas que se tienen que mover en esos rangos, probablemente la plegabilidad hace que, o si tiene un vehículo, lo pueda usar, o irse al transporte público, sí, pues en cualquiera de sus formas sea interesante. Andrés, muchas gracias por las recomendaciones entonces de las bicicletas. Pues como que ya sabemos que quien va a escoger una bicicleta, lo que tiene que fijarse es que le guste, ¿cierto? Y que se sienta, sí, cómodo en ella. Estuvimos con Andrés Valencia. Se nos acabó el tiempo, Mauro y Andrés. Recuerde, okay, que pueden seguirnos a través de @ciclistas, escrito con S, y estamos en Instagram y Twitter como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Estos programas los encuentran también en www.ciclas.org. Los programas también los pueden consultar ahí en la sección de nuestra página web www.ciclas.org. En la parte de qué hacemos está Ciclistas y están los programas, todos los programas de radio que hemos tenido. Les vamos a dejar un regalito colgado ahí, y es la historia del diseño de la bicicleta de Mariana Pajón como bonus track. Va a estar ahí colgado en los podcasts de ciclas.org, para que lo busquen y encuentren cómo Andrés nos cuenta toda esa historia de cómo hizo ese diseño junto a un equipo de trabajo. Vive la bicicleta de una forma, vive la ciudad de una forma diferente. Ciclas sí se puede. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.